interesante proyecto, obviamente. Ferro ya me ha dejado saber que querían que sea parte o que pueda estar dentro de ese proyecto. La verdad que muy agradecido por que me tengan en cuenta y eso, pero bueno, por ahora estoy muy tranquilo, relajado y no me quiero meter en ningún proyecto todavía. Así que bueno, le deseo la mayoría de la suerte, porque creo que el básquet de acá de la ciudad le vendría muy bien un equipo en un federal, porque creo que esta ciudad siempre le ha gustado el básquet, siempre ha tenido equipo en Liga Nacional y ha sido una época estupenda de la ciudad, así que obviamente que Ferro esté empezando de a poquito a eso, está bueno y creo que le va a servir a lo que es General Pico. ¿Qué pasa si en algún momento hay que venir y escuchar por lo que es sumarte al equipo como jugador? No, como jugador imposible. Sí, ya todos me están diciendo que vuelvo a jugar el Ferro, pero no es verdad. No hay ningún acercamiento y de ninguna manera volvería a jugar el Ferro porque, primero, que yo tengo siempre mi corazón un poco más a lo que es Independiente por la experiencia que tuve en Independiente, siempre respetando a Ferro, obviamente. Pero le podré dar mi apoyo como poder ir a visitar y estar, pero como jugador no, pues ya cerré la puerta.